Tengo escuela de manejo. ¿Y cómo la llevas? Bien, bien. Bien, ya gracias a Dios, varios años. Arranqué en 2007, 2008, 2009. Bueno, pues me fui a jugar afuera y ahora cuando regresé y abandoné el club profesional, arranqué otra vez, hace 3 años. ¿Aprende rápido el cañuelense? Hay de todo, pero lo importante es, como siempre le digo, no importa el tiempo que le lleve, sino que termine de nuevo. Así que eso es fundamental. Claro. Metiéndonos un poco en lo que tiene que ver con el tema del fútbol, lícita y llanamente te pregunto, ¿cómo lo ves a Cañuelas de cara a lo que es ahora, primero este torneo, en cuyo caso si no lo gana, jugar la final y pensar en la B Metropolitana? Mirá, yo estoy al tanto que sinceramente no estoy muy pendiente en este último tiempo, bueno, pasaron otras cosas por mi cabeza, otras preocupaciones, y bueno, me estuve dejando un poco de lado, pero hasta donde yo sé, lo veo con muchísimas chances. Tiene un técnico muy capaz, no solo por lo que ha demostrado, sino que hablando con amigos que lo conocen, me lo han dicho, así que, bueno, y armado un lindo plantel, joven, pero lindo plantel. ¿Hay mucha diferencia entre la B Metropolitana y la C? En el tiempo que a mí me tocó jugar, sí había diferencia. Era bastante notoria, si bien la C siempre fue competitiva y de buen nivel, pero en la B había otro tipo de juego y bueno, después la calidad de jugadores varía siempre, pero sí que había una competencia, quizás se jugaba un poco más en la B. ¿En qué sentido? ¿Se cuidaba más la pelota? ¿Lo que se dice es se cuidaba un poco más la pelota? Claro, con menos roce, más que nada. Ajá. Con menos roce se jugaba más. Era fuerte, pero no tanto roce como se podía ver en ese tiempo en la C o en la B. ¿Y es muy grande la brecha entre lo que se denomina uno de los equipos grandes de ascenso, que varios hay en la B Metropolitana, incluso puede llegar a alguno de la Primera Nacional? Nueva Chicago estuvo al borde de volver otra vez a la B Metro, a quizás con equipos que venían desde la C, como puede ser el caso de Cañuelas, ¿o se puede equiparar rápidamente? No, hoy no, pero pasa a grandes niveles. A niveles de selección pasa y a niveles de cuando se juega la Copa Argentina, ¿no? Un club de primera división, hoy un club de la C le hace fuerza, le hace partido y hasta a veces le ha ganado y lo ha superado. Está clarísimo que el club se ha equiparado un montón y hoy ya no hay la diferencia, te repito, como había quizás 10 años atrás. O sea, es que metiéndonos un poquito en ese terreno, me gusta encararlo desde el lado que jugaste en el exterior, jugaste en la Argentina. ¿Hay mucha diferencia en tu caso cuando estuviste afuera a cuando estaba en la Argentina? ¿El fútbol que se juega, la preparación en sí del entrenamiento y la visión del fútbol como materia? A ver, lo que a mí me tocó pasar es que tienes que ir de la U de acá a jugar a primera división, por ejemplo, en este caso de Ecuador. Y bueno, sí, ahí sí había diferencias, ¿sí? Porque bueno, también las presiones son otras, lo que hay en juego también, ¿viste? Bueno, a mí en ese sentido que me tocó jugar la Copa, entonces sí había una diferencia en ese sentido. Después había clubes, o mismo yo iba de Tristán Suárez, un club muy ordenado, un club que fue bastante bien ensamblado, había crecido un montón y en algunas cosas lo equiparaba, pero bueno, al ser un club de primera división allá había una diferencia, sin duda. Hablando y retomando un poco lo que tiene que ver con Cañuelas y agarrándome de tu trayectoria y de saber lo que es en por sí los partidos importantes, ¿cómo crees que el jugador, en este caso el de Cañuelas, no, puede llegar a vivir una final donde sabe que cuando se pone la pelota en movimiento está en la B Metropolitana con el 0-0? No, bueno, yo creo que hay que ver lo que le pide el técnico, ¿no? Y la cabeza de cada jugador. Sería imposible meterle la cabeza a cada uno. Pero creo que ya con lo que han logrado, saben que tienen algo en la mochila que no se la puede quitar nadie y que bueno, quizás los partidos no tienen que salir con un resultado ya preparado, sabiendo esto del empate, quizás lo pueden salir a buscar en caso de que esto suceda, y porque el jugador siempre tiene ese hambre de gloria, ese hambre de salir a ganar, más allá de los resultados, y bueno, uno después dentro del propio partido va tratando de resolver y ir llevándolo para donde se presta, ¿no? Porque si, bueno, sabes que te están peloteando y estás corriendo en riesgo eso que tenés a favor, seguramente lo vas a tratar de defender. Vos lo, pero quizás, a ver, reperfilando un poco la pregunta, ¿vos lo ves como que es presión el hecho de salir con esa ventaja porque estás jugando contra un equipo que no tiene nada que perder y que sale exclusivamente a ganar? ¿O que por el contrario termina siendo un beneficio que relaja? No, no, que relaja no, que relaja no, insisto, uno siempre sale a ganar, ¿sí? Después, a mí me ha tocado ese tipo de situaciones y bueno, uno la vive así, vos salís a ganar, salís a buscar el partido. Después, a medida que pasan los minutos, vas viendo. Si pudiste sacar la ventaja, que te da más tranquilidad, la vas a cuidar y donde el partido se te empieza a complicar, empezás a cuidar lo que tenés. Pero la presión siempre está. La presión está si tengas ese resultado o no lo tengas, ¿no? Lo tengas que salir a buscar. La presión siempre está. Creo que jugar con presión o bajo presión a algunos jugadores los favorece. A mí en lo personal me favorecía. Siempre me gustaba jugar bajo presión porque esa presión hacía como qué sé yo, uno entregarse el doble, ¿no? Y no especular tanto con el resultado. ¿Y no pensaste en volver a vincularte con Cañuelas y si no es con Cañuelas, con el fútbol? A ver, yo estoy vinculado con la cuestión de que estoy jugando en la Liga de Lobos, que estoy en el Herrera, si no fútbol profesional, desde ese lugar sigo vinculado, es un club que lo tomo como si fuese uno más de mi carrera, ya lo he dicho en el propio medio también, de que lo vivo de esa manera, de hecho ahora en la cuarentena no paro de entrenar casi ningún día, siempre pensando en que pueda haber un regreso de esto y que cuando sea que me encuentre bien parado, ¿no? Hoy tengo 37 años y los jugadores que me toca enfrentar, ahí, de 18 hasta mi edad, pero bueno, hoy para estar a la altura de esos pibes jóvenes hay que entrenarse, no dejar de hacerlo y bueno, esto fue lo que hice. A ver, después si me hablas del fútbol profesional, creo que yo cumplí una etapa y nunca fui un amante de terminar y no sé, ponerme de técnico, seguir ligado. Me ha tocado conocer el fútbol desde muy adentro y sé las injusticias, las cosas que suceden y que bueno, tienen mucho, mucho internamente que la gente que lo vive de afuera le va a costar verlo, ¿no? A mí que me tocó pasarla, prefiero siempre estar al margen, no sé, de una dirección técnica por el momento. Pues no sé qué va a pasar el día de mañana, pero bueno, por el momento elijo seguir jugando mientras pueda. Y después veré. Vos sabés que, porque lo expresás con tanta claridad, ¿no? Y al mismo con una frialdad muy, muy grande, el hecho de decir cómo es ese momento para el jugador profesional que dedicó años a su carrera, llegar a colgarlos de modo profesional, en este caso, cuando fue que te fuiste de Cañuelas, ¿no? Mirá, a mí me ayudó muchísimo esto de poder terminar de un fútbol profesional y comenzar otro y yo tomarlo de la misma manera, ¿no? Si bien había sus diferencias, Sí. pero a mí me ayudó en lo personal porque, bueno, estoy en un club donde quiero un montón, que como es Uri Larrea, estoy con jugadores que también han vivido etapas de fútbol profesional y estoy con un técnico que te puedo asegurar que está a la altura de cualquier técnico hasta de primera división. Y no es porque lo conozca y sea mi amigo, pero labura a esa altura, entonces te hace sentir el jugador profesional hasta el día de hoy. Ahora, profundizando un poco más en la pregunta que vos me hacés, me tocó abandonar el fútbol por una cuestión económica. Yo terminé jugando en Cambaceres, si bien, bueno, no era lo que uno quería, porque, bueno, se terminó dando así, pero bueno, con 4 meses abajo, en cuanto a lo económico, el fútbol estaba un poco devastado, más en el ascenso, y bueno, tengo una familia que mantener, y siempre dije que iba a jugar al fútbol hasta que me dé de comer. Cuando no me daba de comer, iba a dar un paso al costado y iba a optar por subir en otra cosa, ¿no? Había que trabajar. El fútbol tiene fecha de vencimiento. Me tocó pasar esto y bueno, nada, me aferré a la familia y al club que me tocó jugar, ¿no? Como te dije. Vos sabés que en base a lo que dijiste en la respuesta anterior y en lo que decís ahora, la conclusión que saca y que no es por vos, ¿no? Sino porque lo dicen un montón de jugadores, lo dicen técnicos, lo difícil que es sustentarse y solventarse en el fútbol argentino desde un montón de aspectos, ¿no? Porque si no es solamente desde lo económico, te desgasta de lo emocional, de lo psicológico, desde varios lugares, ¿no? Sin duda, sin duda. Es exactamente eso, porque bueno, más con un jugador de ascenso, ¿no? El jugador, el que entre nosotros le llamamos el del montón. el que tiene para el día a día, el que ahorra un par de pesos y listo, como lo puede ahorrar un chico que labura en una fábrica, ¿no? Pero ese futbolista, el día a día, hay veces que la pasa muy mal. A mí me tocó vivir de todo, ¿no? Claro. Quizás, como te dije recién, pasar de jugar en la B Metropolitana, en la cancha Tristan Suárez, y al mes estar jugando en la Bombonera, pero no por eso me hizo de que cuando me tocó vivir la mala otra vez en Cambaceres, en cuanto a lo económico, no titubear para dar un paso al costado. La verdad que tenía 200 kilómetros por día, 100 de ida y 100 de vuelta para entrenar, tenía un gasto importantísimo y ya no podía pedir prestado con 30 y pico del año. Era una locura y bueno, el fútbol me termina haciendo tomar una decisión que obviamente no quería y no pensé tomarla esa edad, pero lo tuve que hacer. Sí, que te lleva a no disfrutar la carrera en un punto. Sí, o sea, a no disfrutar como uno quisiera el final de la carrera. Yo la disfruté, fueron 19 años de fútbol profesional y bueno, en esos 19 años pude vivir eso. Y también con momentos de deuda, pero bueno, uno hay momentos que la puede sobrellevar. Y los solteros, y es otra la historia. Pero bueno, ya cuando tenés hijos, lo tenés que mirar a la cara y tenés que pensar por eso también. Entonces, ahí tomás decisiones un poquito más extremas y no titubeé, sinceramente. Tomé la decisión, dije, bueno, voy a arrancar con esto, que es otra cosa que me encanta, que amo, que es enseñar a manejar. Y bueno, hice así. Lo tuve que hacer medio frío, e insisto, me ayudó un montón el hecho de poder seguir jugando así no sea profesional.